fuimos la séptima entidad federativa con menor caída a nivel nacional comparada contra el año pasado, que es la que cuenta, y quedamos a media tabla en el número 17 si la comparamos contra el trimestre anterior. Hay que recordar que este trimestre se esperaba así, el país cerró en 18,4%, y bueno, pues Sinaloa sale por debajo de la media nacional, lo cual viene a constatar que de las 122.500 unidades económicas cuando arrancó el COVID en marzo, básicamente Rivita de 67.000 unidades económicas, lo que representó el 55% de todas las unidades económicas. Dentro de lo malo, afortunadamente, fueron esenciales, o sea, en otras palabras, se mantuvieron abiertas, y esto pudo haber sido una buena razón por la cual no cayéramos tanto. Pensamos que ya el último trimestre debe venir una recuperación mayor, tanto en exportaciones como en la recuperación económica. Ya es una realidad que ahorita en Sinaloa ya tenemos prácticamente el 100% de reapertura. Quedarán algunos municipios solamente con algunas interpretaciones, vamos a llamarle, de cómo deben de cuidarse los protocolos.